No importa para nada que tu novio sea un medio scrum. Nunca te regala flores, no te mire cuando dice chao. Aparezco yo. Yo lo miro, él es tan tonto, tiene el físico de Superman. Para mí que él no te gusta, me doy cuenta cuando me miras. Desde tu webcam. Cuando van caminando, él se adelanta y te deja atrás. Aprovecho la movida, yo te guiño, vos también me guiñas. Y me gusta más. Aprovecha que es primavera. Yo sé bien que él no se va a enterar. Él está en el espejo mirando su masa muscular. Yo sé bien que a vos no te va. No te va lo que a mí no me va y por eso vos a mí me vas. Pero hay un detalle, nena, y es que vos también la careteás. No jodas, pasa nada.